Bueno, en realidad esta máquina que pudimos rescatar entre los aquí escombros es una máquina de marcadora vial en caliente. Realmente es una máquina muy importante porque es la que nos permite hermosear la ciudad pintando por sistema de extrusión las sendas peatonales, la senda de frenados o todas aquellas zonas donde tenemos que canalizar el carril, con un porcentaje bastante importante de pintura sobre el pavimento. Hoy tenemos dos sistemas de pintado, el sistema por extrusión o el sistema por spray. El sistema por spray es un sistema de pintura líquida que tiene un micronaje muy ínfimo. Y la durabilidad es de meses, si bien es más rápido, pero no aguanta más que un mes. Y esta máquina que encontramos es la que pinta todas las sendas peatonales, pero en caliente. ¿Eso qué significa? Que la pintura viene en pasta, se diluye a través de un proceso, de una caldera. A través de la caldera se procede al pasaje sobre el pavimento. La ventaja de esta pintura que nos permite trabajar sobre distintos tipos de suelos sin que se produzca deformaciones, excepto aquellos lugares donde se encuentren malformaciones propias del excesivo tráfico vehicular. Pero también lo importante es que esta es una pintura demarcatoria que soporta el año tranquilamente, sin necesidad de hacer un nuevo pasaje. Además, esta máquina tiene distintas herramientas, como por ejemplo trae distintos sistemas de zapatas. De distintos tipos de anchos para hacer los trabajos de señalización. Además trae un sistema de una pistola que de prolongación que permite pintar manual todos los textos que uno quiera poner sobre el pavimento, como el caso de pare, gire, gire a la izquierda, gire a la derecha. Así que bueno, esta pintura la máquina se encarga también de largar microesferas reflectivas, que es lo que hace la reflectividad nocturna. Bueno, lamentablemente la reparación de esta máquina sale en el orden de los 200, 240 mil pesos aproximadamente. Hoy, por suerte, el señor intendente no ha dado prioridad uno a esto, porque esto, justamente con el nuevo contrato de la empresa que va a realizar los arreglos de los bacheos, va a venir la pintura de las intersecciones. Y eso realmente le va a traer un cambio a la ciudad y le va a dar vida a la ciudad. Realmente le va a dejar a Ciporetti una ciudad nueva, linda, bien señalizada.